La asimetría de precios con la ciudad paraguaya de Encarnación produce una pérdida diaria en el comercio posadeño de 600.000 pesos. Ayer a la tarde se formó una cola de 15 kilómetros para cruzar el puente. Se espera que el gobierno nacional tome medidas. Hasta ahora promete mucho y cumple poco. Joaquín Lozada es el intendente de Posadas y es el más preocupado porque las cuentas no cierran. Me iban a encontrar una persona que hace 2 años viene reclamando políticas activas para resolver las asimetrías. Si nosotros no resolvemos la asimetría, obviamente que las medidas nacionales, por más que se tomen, no tienen el mismo impacto en nuestra ciudad, porque es una ciudad que tiene el principal paso fronterizo de la República Argentina, con 40.000 pasos diarios, y lo que nosotros necesitamos es tener competitividad en Posadas y que esa competitividad nos permita a los posadeños comprar a buen precio en nuestra ciudad, y bueno, eso es lo que nosotros seguimos insistiendo, pero claramente si uno tiene 40.000 pasos diarios, claramente eso significa pérdida de capacidades laborales y ingresos para todos. Así que bueno, vamos a seguir aspirando a que... Desde hace 1 año y medio se espera que se reglamente el artículo 10 de la ley Pymes, aprobada por el Congreso. Esa es una de las tantas herramientas. La semana pasada llegó a esta ciudad el titular de la Secretaría de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, para escuchar los reclamos y avanzar recién en un diagnóstico. Este jueves, el presidente Mauricio Macri estará en Puerto Iguazú. Allí lo esperará el gobernador Hugo Pasalacqua, que insistirá con los reclamos. Desde Posadas en Misiones se reportó Julio Moyano, Radio Libertador.